siguiente tema, dedicado para todos mis amores de Santiago, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Buenos Aires, allá vamos. Que suene la trompeta y nos vamos, y nos vamos.